Sumate, vos también a El Asteroide. Un espacio cultural emergente, también en la radio con todo. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bienvenidos al primer programa del Asteroide. Estamos acá en FM Radio con Todo 102.5. Le damos, para empezar, un fuerte abrazo y un agradecimiento a nuestro amigo Luigi, que nos está acá haciendo la técnica. Estoy acá con mi compañero Lautaro y bueno, gracias, Levito. ¿Cómo estás? Estamos por disfrutar de 2 horas a puro ritmo de arte independiente. ¿Qué me contás al respecto, Lautaro? Bueno, la idea es poder empezar con un proyecto radial. Los invitamos a todos a que nos escuchen los lunes a las 8 de la noche en la radio con todo. Vamos a estar pasando música de los artistas independientes de la ciudad de Berazategui, aledaños. Vamos a estar leyendo radioteatros. Vamos a estar leyendo poesías. Vamos a estar difundiendo también la agenda cultural, tanto del Asteroide como espacio cultural, como de diferentes espacios culturales también independientes de la zona, para que entre todos los jóvenes y todos los artistas nos demos una mano para poder generar una nueva corriente artística y una nueva conciencia con respecto al arte, ¿no es cierto? Y con respecto a todos los mitos y leyendas de la cultura del rock. Sabemos que es una necesidad del día, de los días que están corriendo, que tenemos que tener entidades que nos ayuden a expresar el arte. Tanto Lucas como yo somos personas que nos dedicamos al ámbito artístico y tenemos varios personajes que van a estar pasando también por la radio. Queremos invitarlos a todos desde ya a que, si quieren comunicarse con la radio, lo hagan al Facebook de El Asteroide, ¿no es cierto? Es facebook.com/elasteroide. Nos escuchen en potenciaweb.net/radiocontodo o en www.radiocontodo.blogspot.com. Los invitamos a todos a que dejen sus demos, sus comentarios y que nos alcancen sus propuestas. Más que nada, fechas a seguir o presentaciones de diferentes disciplinas artísticas para poder difundirlas desde este nuevo espacio que se está generando y que estamos tratando de generar cada día, ¿no es cierto?, desde el trabajo en El Asteroide. Les comentamos, bueno, más o menos de qué se trata, ¿no es cierto?, esto que nosotros estamos queriendo hacer. El Asteroide es un espacio cultural que ya está funcionando, pero está funcionando en este momento de manera, ¿cómo se diría?, viajera. Pero estamos con la idea y trabajando en la apertura de un espacio cultural físico, independiente, obviamente, en el cual como artistas no tengamos ningún tipo de condicionamiento, ya sea económico, ya sea político, ideológico, discursivo o cualquiera sea, ¿no es cierto? Más que nada, también estamos acá para apoyar a todo el arte independiente. Tenemos la suerte, por un lado, de estar en un municipio que tiene una actividad cultural importante, pero a la vez es muy acaparador el municipio y nos quita la posibilidad de estos espacios. Seguro. ¿Sí? Sabemos además que, si bien podemos tener un municipio muy abarcativo, la verdad que con una propuesta interesantísimamente cultural, como planteaba Lucas. De hecho, hace 15 días tuvimos la muestra anual educativa que se hace todos los años en la Plaza San Martín. Exactamente. Tenemos dentro de poco un nuevo festival de bandas que empieza ahora. La segunda edición también, de desafío. También, bueno. Pero sabemos que tenemos que plantar la semilla de un movimiento cultural independiente en Berazategui. Los artistas que estamos comenzando con nuevas propuestas estéticas, con nuevas propuestas políticas, con nuevas propuestas sociales, tenemos ganas de lanzar un mensaje nuevo a la gente, y la verdad que estamos de acuerdo con Lucas en que precisamos un espacio para desarrollar todas estas cuestiones, como bueno, tenemos en algunos lugares de la zona sur, ¿no es cierto? Tenemos un movimiento interesante, muy independiente en Quilmes, en Avellaneda, en Lanús. Movimientos muy interesantes, pero que nunca están de más generar nuevos espacios, generar nuevas propuestas, claro, generar sobre todo nuevos mensajes. Sobre todo acá en la ciudad de Berazategui, donde, si bien estamos comenzando a tener espacios culturales como la Casa Cultural Miguel Sánchez, desde la cual transmitimos, o hay muchísimas otras salas que están compartiendo el colectivo cultural. Tenemos todas las salas de ensayo que están brotando ahora también, que se están fundando nuevas. Tenemos el Índigo Teatro abierto también recientemente. Tenemos varios centros culturales que están surgiendo en la actualidad, y bueno, el Asteroide se suma a esta propuesta cultural, y desde aquí los invitamos a todos los centros culturales independientes de la zona a que se contacten con nosotros para que entre todos podamos generar una red en la que todos nos conozcamos y podamos difundir lo que nos gusta hacer, que es este arte con el que pensamos también transformar un poco la sociedad de nuestros días y poder plantear algo distinto o una propuesta más para que la gente también sepa que el arte también es presente y el sur también existe, ¿no es cierto? Y también para generar algo que es muy necesario entre nuestros contemporáneos, que justamente es romper un poco con la disgregación, ¿no es cierto?, del artista, romper un poco con esto de que estamos los actores por un lado, los músicos por el otro, y empezar a mezclarnos, y empezar a mezclar las artes, y empezar a mezclar las estéticas, y a partir de esa fusión, de esa mezcla, empezar a generar propuestas nuevas en este tiempo en el cual lamentablemente mucha gente dice que ya todo lo que se podía hacer ya se hizo. Y bueno, estamos acá creo que todos para demostrar que hay muchísimo más para hacer todavía en todos los aspectos, pero bueno, cada uno aporta desde el lugar que puede, y en el caso nuestro hemos elegido el arte como herramienta para dejar nuestro granito de arena en este hay mundo. Hay muchas cosas nuevas bajo el sol, no hay nada nuevo, sino muchísimas cosas nuevas bajo el sol. Además, bueno, en base de todo esto que les contamos, es que estamos abriendo un nuevo centro cultural que va a estar ubicado en calle 148, entre 8 y 9, número 848. En este momento estamos en plena etapa de construcción de edilicia. Estamos realizando las manos bastantes y dolores de espalda por millones, pero vale la pena estos eventos. Y bueno, también los queremos invitar, ¿por qué no?, este próximo sábado a partir de las 20 horas en la calle 154A, número 1511, también aquí en la localidad de Berazategui. Vamos a estar con la 17ª, ¿puede ser o estoy equivocado? 17ª, sí, ya. 17ª varieté del Asteroide, en este caso va a ser en formato acústico. Los invitamos a todos a que vengan a participar y a compartir con nosotros de este espacio. Y además, y muy importante, invitamos a artistas de todas las disciplinas que estén en este momento en línea, y si estás escuchando y tenés un amigo que le pueda llegar a interesar, avísale. Abrimos la convocatoria para todo tipo de artistas, en este caso los grupos musicales tendrían que ser acústicos, pero luego todo lo que es pintura, fotografía, teatro, estamos en búsqueda de ampliar también la cantidad de artistas que tenemos presentándose en este momento. Y si bien hacer fechas musicales es muy divertido, realmente estamos buscando generar otra cosa, entonces invitamos a todos los artistas plásticos, a todos los actores, a todos los poetas, a todos los que se consideran artistas, porque hacer arte es hacer algo con todo el amor del alma. Entonces a todos aquellos que se consideran artistas, que vengan y que muestren su arte y que muestren qué es lo que aman, y lo compartan con nosotros para compartir nuevas experiencias y generar también a su vez nuevos horizontes en ese amor, ¿no es cierto? Así que a partir del día de hoy, los lunes a las 20 horas en esta radio, la Radio con Todo, vamos a estar con el programa de El Asteroide, que representa la actividad cultural del Centro Cultural Asteroide Espacio Emergente de Berazategui, para que compartamos 2 horas de música, de poesía, de radioteatro y de invitados a los que les vamos a estar haciendo entrevistas, bandas emergentes y todos los artistas de la zona sur que tengan ganas de acercarse para difundir el proyecto. Primer programa de Radio El Asteroide, chicos, bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Queremos mandar fuertes abrazos y fuertes saludos a los conocidos y a los desconocidos, y a todos aquellos que prometieron escucharnos el día de hoy. Exactamente, les recordamos que si se quieren contactar, se pueden contactar con nosotros. Estamos online en este momento en www.facebook.com/elasteroide, y si no, ponen en el buscador de Facebook El Asteroide Espacio Cultural Emergente, déjennos un mensaje y obviamente lo leeremos al aire. Si alguien quiere pasar algún poema o algún texto, va a ser más que agradecido realmente. Y bueno, ¿qué te parece si profundizamos un poco, ¿no es cierto?, al respecto de la necesidad cultural actual, la necesidad de generar nuevas corrientes, no solamente a nivel artístico, sino hablando en todos los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Generar nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes filosóficas, nuevas corrientes artísticas, y que todo sea un desembocante en un cambio. ¿Vos qué opinás al respecto? De hecho vivimos en una etapa de la historia argentina en la que hemos tenido unos últimos 10 años de un resurgimiento, de una revalorización, si se puede utilizar esa palabra, de una surgida importancia del ámbito cultural en lo que tiene que ver con la transmisión de mensajes, con la educación de todo el pueblo argentino. La verdad es que estamos muy contentos con nosotros formamos parte de una generación que ha crecido en los años 90, que se ha criado con el huevo kinder un peso, que se ha criado con la propaganda, claro, con la catarata y los meteoritos de la publicidad y de la desimportancia del mensaje profundo, ¿no es cierto? Siempre con esto de lo barato y lo superficial, y hemos tenido unos últimos 10 años que la verdad que mal que mal, y estén de acuerdo los que estén de acuerdo y estén en desacuerdo los que estén en desacuerdo, debemos a esta etapa de la historia argentina por lo menos el resurgimiento del debate político, del debate cultural, del debate histórico, del revisionismo de todo nuestro pasado como identidad latinoamericana y como identidad humana también. Así que es por eso que consideramos que también estamos dentro de un momento en el que es necesario el surgimiento de nuevos espacios culturales, de nuevos espacios políticos, claro, de nuevas, o sea, discusiones, de nuevos debates, de generaciones que vengan a modificar un poquito este ideal del cambio de mundo que atraviesa siempre a las distintas generaciones, ¿no es cierto? Claro, no, cierto. Como decís vos, tenemos la suerte, si se lo quiere llamar, o la inteligencia de, bueno, venir en unos últimos 10 años en los cuales se ha hecho bastante para profundizar al respecto en diferentes cuestiones culturales y educativas, pero bueno, también sabemos que hacen falta muchísimas cosas más, que hay que seguir trabajando en eso, y que nosotros como pueblo, como artistas y como individuos individuales dentro de esta sociedad... Individuos individuales, exactamente, me encantó. Individuo individual, exactamente, bueno. El individuo individual. Tenemos que entre todos pujar a un cambio, pero un cambio realmente de conciencia y no solamente en lo que nos están imponiendo o en lo que consideran que hay que cambiar desde arriba, sino que bueno, eso ya está, digamos, marchando. Entonces, tomar conciencia de qué es lo que falta, abrir un debate y abrir justamente nuevas propuestas, y desde el arte generar diferentes tipos de mensajes, ¿no es cierto?, para realmente poder generar un cambio mucho más profundo y un cambio que sea de raíz, un cambio que sea mental, no solamente un cambio de una política, que el día de mañana puede venir otro de otro partido o del mismo, pero con distinto discurso, y tirar todo para atrás. Pero si generamos convicciones mentales, me parece que vamos a estar mucho más cerca de poder generar un cambio real y profundo en la sociedad, por justamente la misma conciencia que uno toma, ¿no es cierto? No, además, ya les digo, si tienen ganas de sumarse al debate cultural, al debate político, vamos a estar acá los lunes a las 20 horas también hablando de todo esto, ¿no es cierto? Porque sabemos que el arte es una herramienta transformadora y que no hay arte sin ideología. No hay, o sea, puede haber arte sin partidismo o sin militancia, pero nunca deja uno de tener una convicción o deja de decir algo, de tener un mensaje subjetividades, arriba de, claro, de tener subjetividades arriba del escenario. Así que, y para dar lugar al primer movimiento independiente o a la gestación de la primera muestra de arte independiente, quisiéramos arrancar o romper un poquito el hielo del primer programa con algún temita musical. ¿Vos qué decís que podemos llegar? Me parece que está muy bien. Creo que, si no me equivoco, seguramente no porque lo tengo enfrente, tenemos material de La Verdosa, una banda de Berazategui que está tocando hace ya un tiempito, por lo que nos comentaron los muchachos, ¿no es cierto? La Verdosa, claro, es una de las nuevas bandas que vamos a estar presentando acá en El Asteroide, que es una banda también oriunda de Berazategui, que ha empezado a tocar hace algunos años, ha empezado a tocar hace 6 años. Por lo pronto están, acaban de venir de tocar una fechita en el mes de noviembre, ahora se van a estar presentando, creo en que... En el Club Tucumán, el 27 de diciembre, para cerrar el año, los chicos de La Verdosa. Nos mandaron 3 temitas para poder lograr mostrar. Como les comentamos, son un quinteto, ¿sí? Son 2 guitarras, bajo, percusión, batería y... justamente una voz, ¿no es cierto? Acá tenemos la información de los chicos, ahora Lautaro les va a estar pasando un poco de la data donde los pueden escuchar, y vamos a estar escuchando el primer tema de los muchachos. Acabo de descubrir que necesito unos buenos anteojos, un buen aumento, porque no llego a leer absolutamente nada. No lo acabas de descubrir, te acabas de hacer cargo que es diferente. Puede ser. Bueno, la banda está formada hace más o menos 6 años, sí, son de la ciudad de Berazategui. Va sufriendo varios cambios en cuanto a lo musical y estructural, como toda gestación de banda musical, para llegar a lo que se ha formado y lo que vamos a escuchar en un momento. Es una mezcla de un estilo de Los Piojos, claro, una Cielo Raso, Las Pelotas, tiene un estilo así, también tiene, o sea, va de géneros distintos, o sea, pasa de un Beatles a un Metallica. Metallica también, los chicos hicieron un comentario también, un extremo al otro, de un Bob Marley a Steve Bay. ¿No es cierto? Entonces realmente, bueno, muy ansiosos por escuchar este primer tema y factiblemente esperemos que nos estén escuchando y los esperamos la próxima Variedad Eléctrica el 21 de diciembre. Seguramente, posiblemente el 21 de diciembre estén tocando en el Asteroide, en Dardo Rocha y Calle 6, número 605, en la Varieté que va a ser realizada el día 21 de diciembre a las 20 horas también. Antes de esta, recordemos el día sábado 7 a partir de las 20 horas en 154A, número 1511. Lo vamos a repetir un par de veces en el programa, así que si no tenés lápiz, si no tenés papel, aprovechá mientras que suena La Verdosa, así lo escuchás y tenés para anotar también toda la data que te vamos a estar pasando con respecto a las diferentes actividades culturales. Ahora, si Luigi nos acompaña, vamos a estar escuchando el primer tema que se llama... Que se llama El Ojo, el primer tema. Ahí está, nos tiene el nombre del primer tema. Bueno, esperamos que lo disfruten y nos escuchamos en unos minutitos. Vamos a tener entonces El Ojo, luego el tema Mar y por último Despiértate, Nena. Igual seguramente hagamos un intervalo, algún comentario entre tema y tema. Seguramente. Así que nos escuchamos, nos hablamos y nos mimamos en un par de minutitos. Lastimaron mi alma alguna vez. también. Escuchábamos el tema El Ojo de La Verdosa, banda oriunda de Berazategui, que hace 6 años que está tocando y que están grabando su primer disco, que va a salir en marzo seguramente, según lo que nos dicen. Vienen de tocar el viernes en el Teatro Luz y Fuerza, eso es lo que tenía que aclarar. Y que va a estar presentándose, repetimos entonces, en el Club Tucumán de Quilmes el 27 de diciembre. Y seguramente en el Asteroide, ¿no es cierto? El 21, ojalá puedan venir, estaríamos más que agradecidos. El 21 a partir de las 20 horas. De todas maneras, el 21 a partir de las 20 horas de diciembre vamos a estar dándole la bienvenida al verano con 4 banditas de rock, con pintura en vivo, con poesía, con teatro seguramente también, con una barra muy económica, y todo esto para que te acerques a disfrutar de una noche cultural compartiendo con amigos un buen rato y ayudándonos a este proyecto que de a poquito va creciendo y al que vamos dando lugar junto a todos ustedes que colaboran con sus poesías, con su participación, con sus aplausos y con sus visitas que tanto cariño y tanto amor nos brindan. Realmente, bueno, como comentaba acá Lautaro, a partir de las 20 horas el 21, les comentamos que estamos en búsqueda también de bandas para el 21, así que cualquier músico que esté escuchando ahí de Regirón la radio, que le haya llegado la data y haya dicho, a ver estos locos, se están en un centro cultural de A2, capaz haciendo un programa de radio copado. Así que los invitamos a que nos envíen un mensajito a la página del Facebook, facebook.com/elasteroide, para, bueno, así podemos arreglar, les comentamos bien que cómo es todo. Obviamente es totalmente gratis tocar, la idea es también romper un poco con esto de la cultura de que el artista tiene que pagar para presentarse, y si el artista no paga, el público tiene que agujerear el bolsillo para poder ver a su amigo tocar, o a la banda, o simplemente a la banda que le gusta, o al pintor que le gusta, sin tener que caer en el mercado, ¿no es cierto? Lamentable que hoy por hoy es la cultura. Esa faceta de la cultura, ¿no es cierto? Claro. En el cual uno tiene que, más allá de que el arte genera un gasto energético enorme y genera también, obviamente uno invierte muchísimo tiempo porque es lo que realmente ama, además hay que estar preocupado en llenarle el bolsillo algún capitaloide, ¿no es cierto? Para poder tocar o hacer tu obra de teatro o exponer tus pinturas o leer tus poemas o lo que sea. Entonces acá te invitamos a que tengas un espacio en el cual mostrar lo que estás haciendo, en el cual poder difundir, en el cual nos puedas hacer disfrutar de lo que vos amás y transmitirnos eso que vos sentís mientras que lo estás haciendo, sin tener ningún tipo de condicionamiento y obviamente sin tener que pagar absolutamente nada, realmente para poder generar un espacio diferente y una cultura diferente en la cual, como los seres humanos somos animales de costumbre, perdamos la costumbre esta del cual apoyar una expresión artística sea un gasto, ¿no es cierto? Sea algo impagable que uno tenga que pensar, ¿no es cierto?, dos veces si va a ver a tocar a los chicos de La Verdosa, a los chicos de La Imagen, de La Del Point, de Ganebra, tenemos a los hijos de Claudia, tantas bandas que han pasado por el Asteroide en estas 17 varietés, ¿no es cierto? Bandas, pintores, bandas, poesías. Tuvimos la varieté pasada, tuvimos 4 pintores en simultáneo pintando, la verdad que fue increíble. Muestra de pintura el sábado pasado. Aparte de las 8 de la noche estuvimos como hasta las 2 de la mañana escuchando bandas. Estuvieron tocando Ganebra, estuvo tocando En Suspensión, estuvo tocando Del Cid y Melcaia, un abrazo muy grande para la gente de Melcaia. Estuvieron por venir hoy a hacer la entrevista, pero bueno, vamos a tener por acá por el programa, podemos llegar a tenerlos y hasta a tocar en vivo, ¿no es cierto? Seguramente el próximo programa ya estemos presentando a la primera banda entrevistada, seguramente tocando algún temita acá en vivo y algún poeta leyendo algún material también. Algún texto. Hoy estamos presentando el programa y los invitamos nuevamente a que nos escuchen los lunes a las 20 horas en la Radio con Todo. Les recordamos que el contacto es facebook.com/elasteroide. Nos pueden escuchar en potenciaweb.net/radiocontodo. Y te pedimos a vos que nos estás escuchando, mil disculpas. Te pedimos a vos que nos estás escuchando que difundas, que pegues el link en tu muro para así ayudas a más y nos ayudas a nosotros a difundir lo que estamos haciendo en este espacio. Y a todos los espacios culturales independientes los invitamos a que también a nuestra página del Asteroide nos envíen su programación, nos envíen su agenda para poder estar difundiendo los diferentes eventos, para poder estar difundiendo las diferentes cosas, porque si bien obviamente vamos a difundir lo que pasa en el asteroide, lo importante y lo real y la base real es justamente difundir todo lo que está pasando con el arte independiente en el hoy por hoy. Todos nosotros, porque yo me incluyo como músico y Lautaro seguramente también como director de teatro, que justamente estamos en el under, que somos independientes y que es mucho más fácil entre todos lograr hacer algo y es más fácil hacernos escuchar, hacernos ver y, por qué no, hacernos sentir, ¿cierto? Bien, y habiendo llegado a este momento del primer programa de la radio El Asteroide, vamos a pasar a leer algunas colaboraciones que vamos a estar recibiendo también en el Facebook. Vamos a estar leyendo algunas leyendas como para profundizar un poquito más también en las creencias populares y en todo lo que tenga que ver con nuestra amada Latinoamérica. Así que hoy vamos a estar tocando un poquito el tema de la leyenda de la Salamanca, que es una leyenda norteña, que es el diablo de nuestra zona cuyana, de nuestra zona noroeste, de nuestro litoral también, ¿no? De toda la zona central de Sudamérica, de toda la zona norte de la República Argentina, ¿no es cierto? Así que dicen que en el norte se cree en la Salamanca y es un ser al que se le da de comer como la Pachapama, ¿no es cierto? Se le ofrecen las ofrendas, claro, como las que se realizan en quien haya estado por el norte vacacionando ha podido observar las ofrendas que se le hacen tanto a la Pachamama como a la Salamanca, ¿no es cierto? Que es tomado como una, de hecho, como un lugar al que se le pueden solicitar favores, ¿no es cierto? La Salamanca es el infierno del norte, ¿no es cierto? Su país y sus adeptos viven en la Salamanca, una cueva que está en la espesura del monte, allí donde se pierde la orientación. Y el monte parece igual en todos los sentidos. Tiene una entrada secreta, semi-oculta entre las breñas, guardada por feroces animales. Hemos podido recoger dos versiones de la Salamanca. Una que suponemos es de origen hispano-aborigen y otra que podríamos llamar oriental, que las cuenta Alberto Gerchunoff en su obra Fábulas del Antiguo Tucumán. La primera dice que a la cueva de la Salamanca van quienes quieren hacer un pacto con el diablo. Pero su pai solo acepta a los más fuertes y corajudos. Y es por eso que les impone a los iniciados una serie de pruebas. En ellas probarán su apostasía, deben escupir a Cristo y cachetear a la Virgen, su coraje, no deberán sentir miedo mientras dure la iniciación, y su habilidad y destreza física. Si el aprendiz de brujo logra superar todas estas pruebas, recién podrá conocer los secretos de la magia negra y por ende tendrá poder y riqueza, ¿no es cierto? A la mierda. Así que eso es lo que se dice de la versión de la Salamanca. En la Salamanca se vive en un eterno jolgorio, las brujas y brujos se regodean allí en lujurioso frenesí, allí se canta, se baila, se encuentra toda clase de placer. Allí donde no hay que temerle a víboras, arañas ni sapos y donde hay un constante sonar de música, ¿no es cierto? Así que evidentemente el origen de todo arte y de toda expresión libre viene del infierno, de las profundidades del Averno y no evidentemente del cielo, como se decía, de la música clásica o de la música maravillosa o celestial, ¿no es cierto? Al final no venimos de un asiento de oro, sino de una piedrita en la que nos sentamos a tocar la guitarra. Salamanca, llévatela, decía el tema, ¿no? Ahora vamos a ir con el segundo tema de La Verdosa, si te parece bien, que se llamaba Mar. Así que bueno, nos vamos a estar dejando, es la banda que estamos presentando en el día de hoy. Vamos a estar también presentando algunas otras bandas, pero lo vamos a ir haciendo así segmentado como para no perder el hilo conductor. Entonces, esto es La Verdosa con el tema Mar. Si acá el amigo Luigi nos hace la segunda. Verdosa, Mar. We'll be right back.

o venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Acabamos de escuchar una excelente reversión de Los Chicos de la Verdosa de Despiértate Nena, tema del primer disco de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso es la segunda formación de Spinetta, luego de Almendra. Un sonido mucho más blusero, mucho más pesado, que Los Chicos, la verdad, supieron captar el mensaje. Lo subieron 30 revoluciones arriba y la verdad es que suena muy, muy bien. Bueno, como les comentaba, forman parte del primer disco, Desatormentándonos. Así que los que no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Un pequeño homenaje al flaco infaltable. Y la verdad, una casualidad, porque hoy yo traje para leer justamente un texto que se llama Poeta Negro, de Antonín Artaud. Todos sabemos que el flaco, un gran fanático de Antonín Artaud realmente. Entonces hace una casualidad, ¿no es cierto? De hecho, el disco Artaud es el disco, el considerado por la Rolling Stone como el mejor disco del rock nacional argentino. Sí, sí, el tercer disco de... Si se puede someter a ese tipo de... De opinión. De ¿no? rankings a la música o a lo que tiene que ver con el rock nacional. Pero bueno, es una manera de también rendirle homenaje a... Justamente a un artista que nos ha dejado demasiado, la verdad. Demasiado en todos los ámbitos, no solamente en la poesía y en el teatro, sino que ha dejado... en la mente de muchos, ¿no es cierto?, marcado a fuego otro tipo de expresión, otro tipo de manera de hacer arte. Este poema, muy cortito, se llama Poeta Negro, dice: Poeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la ciudad bulle, la vida arde y el cielo se resuelve en lluvia. Tu pluma araña el corazón de la vida. Selva. En la selva hormiguean ojos sobre los pináculos multiplicados, cabellos de tormenta, los poetas montan caballos, montan perros. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran, el cielo afluye a las narices como una leche nutritiva y azul. Estoy pendiente de vuestras bocas, duros corazones de vinagre. Dice este muy pequeño poema de Artaud, que ha sido una casualidad, ¿no es cierto?, que se ha generado entre los muchachos de La Verdosa. Este ha sido el último tema que pasamos. Repasamos la lista que pasamos en el día de hoy. Hemos pasado primero, si no me equivoco, se llamaba El Ojo, luego Mar, y por último este excelente cover realmente de Despiértate, Nena. Así ahora... que les estamos mandando un fuerte abrazo, un gran saludo a los chicos de La Verdosa, que van a estar tocando el 27 de diciembre en el Club Tucumán en Quilmes. Andrés y vamos Baranda a estar confirmando Tucumán. Nosotros en el Facebook su presencia el día 21 de diciembre también en el Asteroide. En el Asteroide. Si la banda se pone. Les recordamos que cualquier mensaje que nos quieran dejar lo pueden hacer en www.facebook.com/elasteroide o en el buscador del Facebook El Asteroide Espacio Cultural Emergente. Muchas gracias. Estoy bien. Bien, los recordamos que nos pueden escuchar en potenciaweb.net/radiocontodo o en www.radiocontodo.blogspot.com. Y si estás cerca de la Casa Cultural Miguel Sánchez, nos puedes escuchar en el dial 102.5. Claro, tenemos un pequeño alcance de dial también de radio. Muy pronto vamos a estar llegando al planeta Marte también con la radio, con vía satelital. estamos preparando un Wi-Fi. Con Wi-Fi estamos preparando un importantísimo contrato Wi-Fi para llegar hasta China. Se nos va a traducir en la onda de frecuencia en el aire y vamos a llegar en chino mandarín. Seguramente este... Inclusive los en el fondo del mar nos están escuchando las comunidades atlántidas. Sí, las comunidades atlántidas. Acá Poseidón nos deja un saludo muy grande. Nos dice que nos pasemos cuando quiera por la Salamanca. Que por lo que dice Francisco, acá Francisco nos pide que pasemos la dirección de la Salamanca porque parece que se pone buena. Sí, es interesante. Bueno, de hecho toda la música norteña hace muchísima alusión a todas estas cuevas en las que se generan los grandes bailes. Así que vámonos todos en el verano al norte, descansemos un poquitito la cabeza y... convirtámonos un poco más en todo lo que tiene que ver con lo primigenio, tengamos un contacto un poquito más interesante con la tierra, que de vez en cuando nos descansa de un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y además también es recomendable para todo el mundo viajar por una cuestión muy sencilla. Es muy lindo estar en un lugar en el cual lo que es más alto que vos es una montaña y no un edificio, ¿no es cierto? Claro, bueno, de hecho el contagio de todo lo... de todo lo cotidiano, de todo lo electrónico, lo cementado, se nota muchísimo en los comentarios que uno escucha de la gente cuando prestan un poquito de atención a lo que escucha en un viaje en tren, por ejemplo. Yo anoche escuchaba que una señora miraba las ventanas así del tren cuando salía de Constitución mientras yo volvía de la capital del trabajo y miraba y decía... ¿Quién hizo estos grafitis acá adentro? ¿Qué cosa tan espantosa? Y yo la observaba y me reía y se le reía a la familia que estaba alrededor también. Se notaba la diferencia de conceptos generacionales, ¿no es cierto? Los nietos iban fascinados con los dibujos hechos en grafiti. Totalmente. Y todo eso. Una expresión cultural callejera que no tiene muchos años realmente, pero sí tiene muchísima fuerza. Al respecto con el tema de graffiti, con respecto a esto de dejar una marca, ¿no es cierto? Una marca personal en algún lado, pero en un formato en el cual no sea una molestia, sino en el cual te puedas parar, lo puedas ver y puedas realmente apreciar lo que la persona quería decir con lo que estaba haciendo, ¿no? Como muchísimos, claro, con muchísimas otras expresiones que se han presentado también a lo largo de la breve y muy joven historia que tiene 7 meses del Centro Cultural con el que estamos proyectando generar un movimiento y plantar una semilla de lo independiente en Berazategui, en el que las primeras varietes estuvimos presentando inclusive espectáculos de freestyle. Invitamos a todos los chicos que hagan freestyle también a que se acerquen. Hacemos algunos todas jams las expresiones artísticas, de hecho, estuvieron haciendo los chicos de La Catedral, que es una agrupación de Quilmes que se juntan enfrente de la Catedral de Quilmes a tirar freestyle, como dicen ellos. Los estuvimos fusionando con una banda independiente que también estuvo tocando aquí en el Asteroide, denominada La del Point, de la cual forma parte mi compañero Luquitas, que es el que está en la batería, con Emiliano Mosqueira en el bajo y Demian en la guitarra eléctrica. Ahora en un ratito vamos a estar escuchando algunos temitas también de La del Point, que es otra banda independiente de aquí, de Berazategui. Aquí tenemos los primeros saludos de la noche que acaban de llegar a la página del Asteroide, facebook.com/elasteroide. Mandan el me gusta y ya pueden estar dejando en el muro algún saludito. Les recordamos que también pueden dejar algún saludo a los telefonitos o celulares, también podemos al 15 6435 5086, para que podamos leerlos en vivo. Aquí Francisco, nuestro compañero Pancho, nos dice: Grosso, che, después pasame la dirección de esa Salamanca que parece que se repone. Así que ahí lo estamos leyendo y le mandamos un fuerte abrazo a Francisco, que nos está escuchando y que va a estar tocando acústicamente en la varieté de este sábado 7. En 154A, número 1511 en Berazategui, a partir de las 20 horas. De las 20 horas. Nuestro compañero Francisco, oriundo de Córdoba. Es oriundo de Córdoba, que ha pasado por San Luis y después se fue para Mar del Plata y actualmente está en Quilmes. Un viajero de la vida, el muchacho. Y también tenemos saludos de Estrella Jiménez, que nos dice: el Asteroide, te escuchamos. Así que también un gran abrazo a los chicos de la Casa Cultural San Martín, que está también ahí muy cerquita del cruce Varela, sobre la parte oeste de Berazategui, ya casi llegando ahí al cruce, donde estuvimos hace un par de años también haciendo un poco de teatro también con algunas compañeras. Y Alejandro Martín nos dice: suerte Asteroides con el nuevo proyecto. Así que también le mandamos un fuerte abrazo, que seguramente nos está escuchando. Vos tenés la suerte de que al menos tu viejo nos está escuchando. A mí mi viejo ni en pedo nos está escuchando. Puede ser, dale una oportunidad, quizás. No, muy difícil. No, muy difícil, porque Eduardo, quizás te esté escuchando. Mucho que se aguanta toda la farfaria. Bueno, y les recordamos que aquí también hay una tercera persona que nos acompaña y que sin él esto no podría ser posible. Le mandamos un gran fuerte abrazo también a Luigi, que nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con la técnica. Se mandan los aplausos. Está muy bueno. Muy bien, eso está perfecto. Y ahora vamos a escuchar un temita musical de la banda de la que hablábamos recién, ¿te parece? De la del Point. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de la del Point. Y podemos pedirle a Luis que lo ubique. El tema se llama El Cartón, aquí me lo está soplando Luquitas. Es una banda también oriunda de Berazategui, que arrancó con su actividad hace 2 años, que estuvo tocando en la mayoría de las varietes que ha realizado el Asteroide, porque es una banda muy comprometida con un mensaje social. Es una banda que se vino forjando a través de un estilo mezcla de ska, de punk. Es una fusión de distintos estilos del rock and roll, surgido de bandas como Ramones, como Spinetta. Tiene muchísimo de un montón de bandas de hardcore también, así que escuchen lo que pasa porque está muy interesante. Bueno, escuchábamos este el cartón de la del Point. Este es un material que está subido en internet. Aprovecho ya que estoy, me puedo pasar el propio chivo, lo paso, nos pueden buscar. La autopropaganda, nos pueden buscar, estamos en Facebook, somos facebook.com/la del point. Y también nos pueden buscar un pequeño demo de 12 minutos y 5 temas. Sí, 12 minutos, 5 temas, que está en YouTube, que ponen en el buscador La del Point, es la primera opción, se llama Acidosis. Lo que acabamos de escuchar es El Cartón. Y ahora vamos a dejarlo a Lautaro, que tiene un par de saludos para mandar. ¿Más saludos? A ver si tengo más saludos. Tengo aquí a... A ver si tengo aquí... Sí, creo que tengo en el facebook.com/elasteroide. Sí, mirá, Leandrito Márquez. Leandro, ¿qué haces? Te estamos mandando saludos, estás escuchando la radio desde aquí también. Dice que le mandemos saludos, así que solicita nuestro cariño. Desde aquí un gran saludo también a... Y nos dice para todos los curiosos del graffiti... El conejo para los amigos igual, Leandro. Y nos deja dicho que el señor Basquiat... Basquiat creo que debe ser una agrupación igual. Basquiat es un gran representante de la cultura grafitera, así que los que quieran buscarlo es... ¿Cómo se pronunciaría, Falu? Porque yo... Basquiat, hay una ópera, creo que se llama de esa manera, o por lo menos el área de una ópera. Y aquí, a ver, estamos encontrando a un montón de personas que también están dejando saludos. A medida que vaya pasando el programa, los vamos a ir leyendo. Les repetimos las fechas de los próximos eventos del Asteroide. El próximo es este sábado a las 20 horas en calle 154A, número 1511, Berazategui. A partir de las 20 horas entonces, como decía, varieté acústica con artistas independientes. Si te interesa participar y querés acompañarte de tu guitarra, leer algunos poemas, pintar o representar alguna obra teatral o cualquier otra expresión artística que vos consideres que tenés ganas de mostrar, comunícate con facebook.com/elasteroide y mándanos un inbox para que nosotros podamos informarte cómo tenés que hacer para presentarte este sábado 7 de diciembre. Y además les recordamos que tenemos el 21 de diciembre a partir de las 20 horas en la calle 150, en la calle Dardo Rocha, esquina 6, número 605. Vamos a estar teniendo la 18ª varieté, en este caso formato eléctrico. Tenemos confirmadas 2 bandas ya, nos están faltando 2 más, así que los que quieran tocar, ya saben, facebook.com/elasteroide, nos mandan un inbox y les comentamos bien qué es lo que hay que llevar y demás para poder tocar y poder estar todos tranquilos. Las bandas confirmadas son la del Point, que recién escuchábamos un tema, y El Silencio de la Negra, una excelente banda. Una banda de veteranos, el viejo, realmente el viejo ska de los 90, compañero de todas las festicholas. Así que a saltar un poquito y a tomar un poco de cerveza y pasarla muy bien en la variedad del Asteroide el próximo también 21 de diciembre. Así despidiendo el año y saludando al verano, 2 en 1. Dos fechas, 7 de diciembre, 7 a partir de las 20 horas, 21 de diciembre también a partir de las 20 horas. Cualquier consulta que quieran hacer o que quieran anotar en profundidad lo que tiene que ver con la dirección o el horario, facebook.com/elasteroide. Así que bueno, vamos a seguir entonces con otro poema de Artaud. Le toca a usted. Bueno, vamos a entonces estar leyendo hoy en un día en el que hemos tocado todas cuestiones oscuras, ¿no es cierto? Salamanca, Artaud. Tenemos también a Mijael Bakunin, así que si quieren que abramos el libro en una página y lo leamos, no sé cómo sería la expresión correcta, nos avisan y leemos un poquito de Mijael Bakunin y Dios y el Estado, de la editorial Utopía Libertaria, la colección de justamente diferentes agrupaciones anarquistas que han generado una gran colección de libros con muchos y muy buenos títulos al respecto, así que si quieren profundizarse, justamente les vamos a estar dando la prioridad si ustedes lo quieren. Ahora los dejo con Lautaro, que les va a leer un segundo poema de Antonin Artaud, así que esperamos que lo disfruten. Más que poema, un pequeño relato. Pequeño relato, entonces. Un vientre delgado, un vientre de polvo tenue y como en imagen. Al pie del vientre, una granada estallada. La granada despliega una circulación de copos que asciende como lenguas de fuego, un fuego frío. La circulación se aferra al vientre y lo da vuelta, pero el vientre no gira más. Son venas de sangre vinosa, de sangre mezclada con azafrán y azufre, pero con un azufre edulcorado con agua. Sobre el vientre se ven los senos, y más arriba, y en profundidad, pero en otro plano del espíritu, un sol arde, pero de un modo tal que pareciera que es el seno el que arde. Y al pie de la granada, un pájaro. El sol tiene como una mirada, pero una mirada que miraría al sol. La mirada es un cono que se vuelca sobre el sol. Y todo el aire es como una música helada, pero una vasta, profunda música, bien construida y secreta, llena de ramificaciones congeladas. Y todo esto construido con columnas, y con una especie de aguada de arquitecto que reúne el vientre con la realidad. La tela está hueca y estratificada. La pintura está bien apresada en la tela. Es como un círculo cerrado, una suerte de abismo que gira y se desdobla por el miedo. Es como un espíritu que se ve y se ahueca. Está amasado y trabajado sin cesar por las manos crispadas del espíritu. Y sin embargo el espíritu siembra su fósforo. El espíritu está seguro. Tiene bien puesto un pie en este mundo. La granada, el vientre, los senos, son como pruebas testimoniales de la realidad. Hay un pájaro muerto. Hay una proliferación de columnas. El aire está cargado de golpes de lápices. De golpes de lápices como de golpes de cuchillo. Como de estrías de uña mágica. El aire está suficientemente transformado. He aquí que se dispone en células donde germina un grano de irrealidad. Las células se ubican cada una en su lugar, en abanico, alrededor del vientre, delante del sol, más allá del pájaro y en torno a esta circulación de agua sulfurosa. Pero la arquitectura es indiferente a las células, sustenta y no habla. Cada célula lleva en sí un huevo donde reluce qué germen. En cada célula un huevo nace repentinamente. Hay en cada uno un hormigueo inhumano pero límpido, la estratificación de un universo detenido. Cada célula lleva su huevo y nos lo propone, pero poco le importa al huevo ser escogido o rechazado. Todas las células no llevan huevo. En algunas nace una espiral, y en el aire, una espiral más grande está colgada pero como azufrada, ya o todavía de fósforo, y envuelta en irrealidad. Y esta espiral tiene toda la importancia del pensamiento más potente. El vientre evoca la cirugía y la morgue, la bodega, la plaza pública, la mesa de operaciones. El cuerpo del vientre parece hecho de granito o de mármol, o de yeso, pero de un yeso endurecido. Hay un casillero para una montaña. La espuma del cielo le hace a la montaña un halo traslúcido y fresco. El aire alrededor de la montaña es sonoro, piadoso, legendario, prohibido. El acceso a la montaña está prohibido. La montaña tiene su sitio en el alma. Ella es el horizonte de un algo que retrocede sin cesar. Da la sensación del horizonte eterno. Y yo describo esta pintura con lágrimas, porque esta pintura conmueve mi corazón. Siento en ella desplegarse mi pensamiento como en un espacio ideal, absoluto, pero un espacio que tendría una forma insertable en la realidad. Y en ella caigo del cielo. Y alguna de mis fibras se entreable y halla su lugar en casilleros determinados. Vuelvo a ella como a mi fuente. Allí siento la ubicación y la disposición de mi espíritu. El que ha pintado ese cuadro es el más grande pintor del mundo. La verdad es increíble lo que Antonín Artaud generaba con su escritura, ¿no es cierto? Porque tenemos textos tan profundos y de una profundidad poética como el que acabas de leer, y tenemos textos como, por ejemplo, la carta del señor legislador de la ley de estupefacientes de 1817, en el cual se muestra una faceta completamente diferente de, de Antonín Artaudi, que realmente te muestra, ¿no es cierto?, lo amplia que es la cabeza de un artista, ¿no es cierto?, lo viajera que es, ¿no es cierto?, la falta de conformismo constante con respecto a la realidad, y eso realmente a uno le puede gustar o puede no gustarle, obviamente, pero realmente si uno tiene una sensibilidad va a poder realmente sentir lo que Artaud quería decir con sus textos, porque además ha logrado transmitir de una manera muy, muy, muy correcta y muy sentida. Pero se hartó, Artaud se hartó, así que... Como el Boogie Artaud. Como el Boogie Artaud. Otro tema que de la del Point está muy bueno. Lamentablemente hoy vamos a estar pasando otro tema porque se nos canta pasar otro tema. Pero Artaud, el Boogie Artaud es otro de los temas de otra de las bandas independientes, que es la del Point, que se va a estar presentando. Que se va a estar presentando justamente el 21 de diciembre en la Varieté del Asteroide. Y bueno, estamos buscando algunas otras fechas. Y además el 14 de diciembre también en Dardo Rocha, esquina 6. No por Varieté, sino por mi fiesta de cumpleaños. Así que a todos los que estén escuchando, invita al cumpleaños. Totalmente, hay que divertirse. Además va a haber 5 bandas en vivo, que la idea también es seguir difundiéndonos como artistas independientes y lograr un espacio como familia cultural, como familia independiente, para poder lograr, ¿no es cierto?, un cambio en este paradigma actual en lo que significa la cultura. Me gusta cómo suena la palabra paradigma. Paradigma es una linda palabra, una palabra para pintarla en la pared de una habitación. ¿Para pintarla? Para pintarla, para dibujarla. ¿Cómo se pinta un paradigma? ¿Cómo se pinta un paradigma? Claro. Los dejamos entonces con esa pregunta. Con esa reflexión. ¿Cómo pintar un paradigma? ¿Y cuál es tu paradigma, no es cierto, también? ¿Cuál es? ¿A qué le vas a...? ¿A qué le vas a dedicar la vida? ¿Cuál es tu super objetivo inalcanzable? ¿Cuál es ese ideal al que apuntás de por vida inalcanzablemente para alimentar eternamente, o por lo menos de por vida, ese motor que te empuja a ir? Ese motor que adelante. Se encuentra, ¿no es cierto?, en las tripas. En las tripas. No en el corazón. En las tripas. Sale de otro lado, sale de otro lugar. Algunos otros motores salen... De otros lugares, obviamente. También, hay varios motores, ¿no es cierto? Hay varios motores, tenemos la suerte de tener varios motores. Realmente, bueno, estamos muy contentos de poder estar haciendo este primer programa, realmente. Así que estamos muy, muy, muy felices y queremos saludar a todos los que nos han escuchado el día de hoy y recordarles que nos van a estar pudiendo escuchar entonces de aquí en adelante todos los lunes de 20 a 22 horas en radiocontodo.blogspot.com 102.5 para los cercanos, y si no en potenciaweb.net /radiocontodo. Bien, y ahora vamos a ir con un nuevo tema de la del Point. Vamos a ir con Chica de Pakistán, que es el tema que le sigue en el demo Acidosis. Al tema que hemos pasado anteriormente, que es El Cartón. Vamos a estar escuchando entonces esta banda, que es oriunda de Berazategui, que se va a estar presentando entonces el 21 de diciembre a las 20 horas en la calle 6, número 605, Berazategui. Los invitamos a todos entonces a que nos escriban a facebook.com/elasteroide para dejarnos su opinión, sus consejos, sus ideas y compartir entonces todo lo que quieran compartir con respecto a la generación de los movimientos artísticos independientes actuales. Vamos a ir con un tema de la banda Limaje, que es otra banda independiente oriunda de la ciudad de Berazategui, de Ranelagh específicamente, que es parte del partido de Berazategui, en nuestra zona más boscosa de Berazategui. Vamos a ir con el corte de su demo Veo Cosas. Los vamos a dejar entonces con Veo Cosas de Limaje, banda que también se ha presentado en el Asteroide. Escúchenlo porque lo que pasa es muy, muy interesante. Veo Cosas de Limaje. Cosas que vos parece no querés ver. Sí.

Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bienvenidos nuevamente a El Asteroide, Radio El Asteroide. Lo que acabamos de escuchar es La del Point, chica de Pakistán. La verdad es que le queremos mandar un fuertísimo abrazo a nuestro amigo Mati, el negro Mati, más conocido aquí en la Casa Cultural. Realmente gracias a él hemos conseguido el espacio, gracias a su invitación en su programa de los días viernes, la verdad, un gran saludo. En este mismo horario. El programa se llama Oveja Negra, pasó el spot recién en el corte, así que cuando lo quieran escuchar, muy recomendable. Viernes entonces 20 horas por la Radio Con Todo, Oveja Negra. Escúchalos también a ellos, que tienen un programa que está más que interesante, ¿sí? Más que interesante para profundizar, ¿no es cierto?, en las diferentes cuestiones políticas y sociales del hoy, ¿no es cierto? Realmente, volviendo a lo que sería la conversación del segmento anterior, con respecto a Antonín Artaud, mientras que buscamos aquí un pasarles, realmente los invitamos a todos a poder leer a este excelente autor. También los invitamos a que conozcan a diferentes artistas independientes que continúan con su línea, como puede ser el amigo Kenny Ignacio, lo pueden buscar en Facebook. Acabamos de pasar un chivo de un amigo de la casa. Realmente les agradecemos a todos por estar escuchándonos, por estar haciéndonos el aguante desde el otro lado. Los invitamos a que nos dejen saludos, a que nos dejen su propuesta también en www.facebook.com. Quiérannos, que necesitamos un poco de cariño. facebook.com/elasteroide, nos pueden dejar sus mensajes y también se pueden anotar para las diferentes varietés, tanto lo que sería el 7 de diciembre como el 21 de diciembre. Bien, los invitamos además a los centros culturales de la zona a que también nos envíen al Facebook del asteroide sus eventos y programaciones de las próximas fechas para que nosotros desde aquí también las podamos difundir y podamos compartirlas con los radioescuchas del otro lado. En este caso los ciberescuchas. Los ciberescuchas también, ¿no es cierto? Que es la nueva manera de escuchar radio, ¿no es cierto? Que bueno, bastante más interesante porque nos pueden estar escuchando en este momento en todo el mundo excepto en China. Porque tienen una línea diferente de internet. Pero bueno, la cuestión es que ahora llegamos a más lugares, así que aprovechemos la evolución de esa comunicación también de esa manera. Bueno, y retomando también un poquitito con el tema de las cuestiones oscurantistas de poéticas de Artaud o con lo que tiene que ver con los temas demoníacos del norte argentino y de la Salamanca y de todo lo que tiene que ver con las expresiones musicales, también queremos informarles que todo aquel que quiera compartir alguna narración, alguna historia o algún cuento también puede hacerlo. Lo invitamos a que nos lo envíe por el Facebook o, mucho mejor todavía, que se acerquen con nosotros al programa, lo arreglamos y vienen y leen ustedes lo que escriben o ustedes lo que tienen realmente ganas de interpretar para que esto no sea solamente un dúo de voces, claro, sino que sea un gran coro. Todas las voces, todas, estamos aquí también invitando a todos aquellos que quieran acercarse también a la radio los lunes de 20 a 22 horas para que puedan también estar compartiendo los productos literarios, los productos musicales o los productos teatrales que quieran compartir y que quieran difundir, además de algún evento o de algún otro de los centros culturales. De paso queremos mandarle un gran abrazo entonces también a los chicos de Melcaya que estuvieron tocando el sábado, que están haciendo una gestión también muy, muy interesante en el Centro Cultural Raimundo Gleiser allá por Quilmes y allá por el Pampero también, así que también les mandamos un gran abrazo a los chicos del movimiento Hagamos lo Imposible, ¿no es cierto? Que también se están moviendo también por Quilmes. Así que nada, compartir también con ellos. Hace varios años, sí, yo tuve la suerte de estar en contacto con ellos también al principio. Y la verdad que la gestión que hacen es muy, muy linda, es muy interesante. Y la verdad que nos sirve muchísimo a todos movernos en equipo y en un gran conglomerado en el que podamos compartir todo lo que tiene que ver con el arte emergente de la zona. Queremos también recordarles que estamos en facebook.com/elasteroide, que estamos en www.radiocontodo.blogspot.com. Es difícil. potenciaweb.net/radiocontodo. Que ahí es donde queda de manifiesto los pocos conocimientos de internet que tienen los conductores de este programa. Totalmente, que tienen menos idea de computadoras que de más cosas, hasta el banner que se cuelga en Facebook te llego, lo publico y converso por el chat del Facebook. Claro. Otra cosa no me pides, porque aquí el streaming y todos esas cuestiones que se manejan en radio son desconocidas por estos dos chicos que pero por suerte tenemos a nuestro amigo Luigi justamente ayudándonos acá en la técnica. Realmente quisiéramos mandar un saludo muy importante a todas las personas que se acercaron a la última varieté y que nos están escuchando, a los que nos están escuchando porque les llegó el muchísimo spam que salimos a hacer por las redes sociales, y también a los que nos están escuchando desde casa, ¿no es cierto?, tranquilos, porque dijeron, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto nuevo. Realmente queremos agradecerlos por su apoyo. Los invitamos nuevamente a que nos acerquen sus demos, a que nos acerquen sus propuestas para poder difundirlos, para poder difundir el arte independiente, para poder difundir todo lo que tiene que ver con justamente lo que es la cuestión cultural, ¿no es cierto?, en este tiempo y en este espacio que es el que vivimos en el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a leer un tercer texto de Antonín Artaud, porque nadie pidió a Bakunin. Cuando lo pidan, justamente se va a ser leído, está arriba de la mesa esperando. Es una decisión tuya igual, ¿eh? No, porque eso ya es leer con contenido político y bastante profundo, entonces es como una cuestión diferente. La mierda, tenemos que hacer al principio del programa, ya a esta altura. Claro, claro. Ahora vamos a escribir, ojalá pudiéramos escribir como el muchacho aquí. Vamos a leer justamente un tercer texto de el señor Antonín Artaud, que dice lo siguiente: toda la escritura es una inmundicia. Las personas que salen de la vaguedad para tratar de determinar lo que sea de lo que ocurre en su pensamiento son unos cerdos. Toda la gente literaria es cerda, y la de esta época especialmente. Todos aquellos que tienen refugios en el espíritu, quiero decir, en un cierto lado de la cabeza, en lugares bien localizados de su cerebro, todos aquellos que son dueños de su lengua, todos aquellos para quienes las palabras tienen un sentido, todos aquellos para quienes existen alturas en el alma y corrientes en el pensamiento, aquellos que son espíritu de la época y que han clasificado esas corrientes de pensamiento. Pienso en sus tareas precisas y en ese chirrido de autómata que produce ese espíritu en cualquier parte. Son unos cerdos. Aquellos para quienes ciertas palabras tienen un sentido y ciertas maneras de ser, aquellos que hacen cumplidos tan bien, aquellos para quienes hay clases en los sentimientos y discuten sobre un grado cualquiera de sus ridículas clasificaciones. Los que creen aún en términos, aquellos que agitan ideologías que tienen prestigio en la época, aquellos cuyas mujeres hablan tan bien e igualmente esas mujeres que hablan tan bien y que hablan de las corrientes de la época, aquellos que aún creen en una orientación del espíritu, aquellos que siguen sendas, que agitan nombres, que hacen gritar las páginas de los libros, esos son los peores cerdos. ¿Sois un arbitrario, joven? No. Pienso en los críticos barbudos. Yo ya os lo he dicho, mil disculpas. Nada de obras, ninguna lengua, ninguna palabra, nada de espíritu, nada. Nada, solo un hermoso pesanervios, una especie de estación incomprensible y bien erguida en el centro de todo en el espíritu. Y no esperéis que os nombre ese todo, en cuantas partes se divide, que os diga su peso, que engrane, que me ponga a discutir sobre todo eso y que discutiendo me pierda y me ponga así, sin saberlo, a pensar. Y que se aclare, que viva, que se vista de multitud de palabras todas bien impregnadas de sentido, todas diversas y capaces de aclarar bien todas las actitudes, todos los matices de un pensamiento muy sensible y penetrante. Ah, esos estados que jamás se nombras, esas eminentes situaciones del alma, esos intervalos del espíritu, esos minúsculos frustrados que son el pan cotidiano de mis horas, ese pueblo rumoroso de datos. Son siempre las mismas palabras que me sirven y ciertamente no parezco moverme mucho en mi pensamiento. Pero me muevo más que vosotros en realidad, cabezas de asnos, cerdos pertinentes, maestros del falso verbo, cambalacheros de retratos, folletinistas, rastreros, herbarios, entomólogos, llaga de mi lengua. Os lo he dicho ya, que ya no tengo más mi lengua. Esa no es una razón para que vosotros persistáis, para que os obstinéis con la lengua. Vamos. Dentro de 10 años seré comprendidos por aquellos que harán hoy lo que vosotros hacéis. Entonces se conocerán mis geysers, se verán mis hielos, se habrá aprendido a desnaturalizar mis venenos, se descubrirán los juegos de mi alma. Entonces todos mis cabellos estarán fundidos en cal, todas mis venas mentales, entonces se percibirá mi bestiario y mi mística se habrá convertido en un sombrero. Entonces se verán humear las juntas de las piedras y ramos arborescentes de ojos mentales se cristalizarán en glosarios. Entonces se verán caer aerolitos de piedra. Entonces se verán sogas. Entonces se comprenderá la geometría sin espacios y se aprenderá lo que es la configuración del espíritu. Y se comprenderá también cómo he perdido el espíritu. Entonces se comprenderá por qué mi espíritu no está aquí. Entonces verán agotarse las lenguas, desacarse todos los espíritus, endurecerse todas las lenguas. Las figuras humanas se aplastarán, se desinflarán, como aspiradoras por ventosas secantes. Y esa membrana lubricante continuará flotando en el aire, esa membrana lubricante y cáustica, esa membrana de dos espesores, de múltiples grados, de grietas infinitas, esa membrana melancólica y vítrea, pero tan sensible, tan pertinente también, tan capaz de multiplicarse, de desdoblarse, de volverse con sus reverbos de grietas y de sentidos, de estupefacientes, de irrigaciones penetrantes y venenosas. Entonces, todo les parecerá bien y ya no tendré necesidad de hablar. Esto es lo que dice Antonin Artaud en su texto El Pesanervios. Forma parte de esta pequeña colección que le he robado a mi hermano, que se llama El Ombligo de los Limbos y El Pesanervios, de Ediciones El Grifo. Tenemos aquí una pequeña reseña con respecto a lo que es justamente la escritura de Artaud, y dice: hay una palabra que Artaud reitera a lo largo de sus escritos: eficacia. Ella se relaciona estrechamente con su necesidad de metafísica en actividad, y usada por Artaud quiere decir que el arte, o la cultura general, ha de ser eficaz en la misma manera en que nos es eficaz el aparato respiratorio. No me parece que lo más urgente sea defender una cultura cuya existencia nunca ha liberado a un hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre, sino extraer de aquello que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente es idéntica a la del hambre. Hace muy poco tiempo estábamos trabajando en el Centro Cultural cuando nuestro amigo Kenny, que los vuelvo a invitar a que lean sus obras en su Facebook, Kenny Ignacio, me comentó algo que me dejó bastante atónito, que es justamente un relato de la muerte de Artaud en un manicomio, en el cual se dice, se rumorea, que murió aferrado a un par de zapatos bajo el grito visceral de «yo no puedo morir porque nunca he existido», han sido teóricamente las últimas palabras de Artaud, lo cual nos muestra por un lado, ¿no es cierto?, el infierno de esa vida, y a su vez lo etéreo, lo poco considerado con respecto a su existencia física, y más preocupado por lo que es una existencia bastante más espiritual, como se puede ver obviamente en sus obras, y como se puede ver en la obra de tantos, ¿no es cierto?, Artaud, a mi entender, tan necesario en el surrealismo, por ejemplo, con su manera de escribir, realmente ha logrado despertar otro tipo de inquietudes en las mentes, fuera de la prosa poética, fuera de la poesía estandarizada, del verso, de determinada cantidad de estrofas, determinada cantidad de versos, y lo ha llevado hacia el verso libre, ¿no es cierto?, hacia un verso libre tan profundo y tan entendible también, en el cual uno puede realmente sentir lo que el autor está tratando de decir, cosa que pasa con muchos otros autores nacionales también. Lo podemos ver, por ejemplo, en la escritura de Roberto Arlt, una escritura a la vez tan sencilla y a la vez tan compleja, entendible e inentendible, ¿no es cierto?, todo el tiempo, muy, muy ambiguo, yendo de todos lados, para todos lados, en temáticas que a uno lo hacen sentir tocado por la vivencia diaria, que no ha cambiado, ¿no es cierto?, en el espíritu, la vivencia diaria de vivir en una sociedad como en la que se vive, de vivir con las limitaciones con las que uno vive. Realmente, acercándonos hacia otro tipo de arte, otro tipo de escritura, lejos de lo que hacía Becker, claro, en una sociedad de consumo que nos aliena, en una sociedad de consumo que nos separa, que nos rellena la cabeza de necesidades a veces superfluas y que nos alejan de lo importante de la vida, que es aspirar a la felicidad, ¿no es cierto? O sea, conseguir todas aquellas cosas que sin querer nosotros vamos dejando de lado por el autito, por la pileta, por el perrito, por la casa. Me parece que son bienes banales y que a la hora de la capitulación y llegando en este momento al final del año hacemos recapitulación de todo lo vivido y terminamos reconociendo que en realidad, y como decía Aristóteles hace 2000 años, no importa otra cosa en la vida y el único objetivo es la felicidad. Yo creo que esto me quedó muy, muy marcado de la última obra que dirigiste, desde El Andamio. Hay una frase muy interesante, además de la del sándwich y las 7 de la tarde, una frase en la cual dice que lo importante no es tratar de ser feliz, sino tratar de ser lo menos infeliz, porque viviendo en una sociedad como en la que se vive, lamentablemente estamos acostumbrados y se nos bombardea justamente con una cuestión de que siempre faltan 5 para el peso, ¿no es cierto? El conformismo está en lugares en los que no tendría que estar y en lugares en los que realmente capaz es más saludable ser conformista, está puesta de una manera totalmente diferente. Realmente, bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando, si saben de algún tipo de evento cultural que quieran difundir, por favor nos lo pasan a www.facebook.com/elasteroide para poder estar pasándolo y poder difundirlo nuevamente justamente en este espacio, que es justamente una herramienta más para difundir todo lo que tiene que ver con justamente el arte independiente, todo lo que tiene que ver con lo que es el arte emergente, con los artistas que realmente están buscando un nuevo espacio para poder lograr la difusión, ¿sí? Los queremos invitar nuevamente a todos los artistas que nos estén escuchando, que nos envíen su inbox, nos envíen su propuesta para poder sumarse a las próximas variedades del 7 y del 21 de este mes, para poder estar entre todos compartiendo diferentes actividades y diferentes posturas y estéticas culturales. Bien, y compartiendo también un poquito más de la cultura de la zona sur también, les recordamos que el Centro Cultural Glaser, ubicado en la calle Sarmiento en Quilmes, tiene una feria de emprendimientos el día 21 de diciembre, el día de la variedad de la historia, de 15 a 20 horas, así que si quieren hacer un día completito lleno de experiencias culturales, de propuestas diferentes y de nuevos emprendimientos, se acercan al Centro Cultural Glaser también el día 21 de diciembre a las 15 horas y luego se vienen para el Asteroide a las 20 horas para disfrutar de la variedad electrónica. El Centro Cultural Pampero, por su parte, va a estar realizando una variedad llamada El Hervidero, como la denominan, el día 13 de diciembre a las 22 horas en Vieites y Otamendi, ubicada también. Así que ahora vamos a ir con un temita musical más en la noche. Vamos a estar escuchando entonces un tema de Led Zeppelin. Los dejamos entonces con un poquito de Led Zeppelin para relajar un poquito también el cuerpo, la cabeza, la mente, el espíritu. Así que disfrútenlo. Oh, Último acto. Rock con fundamento. El Asteroide, un espacio para los libres, los emergentes, los músicos, dramaturgos, poetas, pintores y artistas. Un espacio para compartir 2 horas de entrevistas, historias, nuevos sonidos y nuevas propuestas. Porque buscamos defender la actividad cultural independiente del conurbano, te invitamos a que nos escuches los lunes de 20 a 22 horas en la Radio Con Todo, 102.5 o en potenciaweb.net/Radio Con Todo. Súmate vos también a El Asteroide, un espacio cultural emergente también en la Radio Con Todo. Aquí Tocho y Dem Jun, juntos te luchamos insieme. Y si only two songs, aquí todos luchamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. El alba me sorprenderá con la vista sumergida en el mar. ¿Dónde van los colores? Bienvenidos al último corte del programa del Asteroide. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del programa. Ahora vamos a estar hablando de justamente algunos eventos culturales que tienen lugar aquí, justamente en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Les informamos que, bueno, los chicos tienen un Centro Cultural de la Juventud ubicado en 144 y 22, frente a la Plaza de la Paz. Tienen clases de apoyo escolar, de guitarra, de folclore, porcelana, canto, reciclado, fotografía, murga, tejido. Los esperan todos los sábados. También hay cursos de inglés y se pueden buscar más data en Facebook. Es CCJ Berazategui. Reitero, CCJ Berazategui en Facebook. También tenemos aquí, que este se da justamente en la Casa Cultural Miguel Sánchez, en calle 10, número 4796. Esto es justamente un taller de comunicación popular. Sí, justamente es un taller que surge aparte de la sanción y justamente finalmente la aceptación de la nueva ley de medios, en el cual se está intentando ampliar la cantidad de voces que se difunden en este tipo de lugares, ¿no es cierto? Justamente en este tipo de espacios de difusión de telecomunicaciones. Así que justamente es un taller de comunicación popular para que pueda cualquiera que lo decida, cualquiera que quiera, poder arrancar justamente con un taller. Esto lo organiza la radio comunitaria Con Todo, que es el donde estamos saliendo. Les recordamos, es radiocontodo.blogspot.com y también en potenciaweb.net/radiocontodo, sino también 102.5 en un pequeño dial. Tenemos todos los viernes a partir de las 19 horas aquí en la Casa Cultural. Van a estar brindando los chicos estos talleres. También en la Casa Miguel Sánchez tenés el taller de tango. Venite los jueves, es gratis y para todas las edades, de 19 a 20, 30 horas. Si quieres averiguar cómo inscribirte, comunícate con el 4256-9041. 4256-9041. La Casa Cultural Miguel Sánchez está ubicada en calle 10, número 4796, primer piso. El Facebook es Miguel Sánchez, con Z final, Casa Cultural. Bien, y los invitamos a que, por supuesto, se comuniquen con la radio a facebook.com/elasteroide y nos dejen sus mensajes, sus propuestas, sus inquietudes, sus temas de los cuales quieran hablar durante el programa, dejen sus saludos o simplemente se comuniquen para verificar la actividad del Centro Cultural El Asteroide, el nuevo proyecto independiente que llevamos adelante con mi compañero Lucas y un montón de otra gente que está detrás ayudándonos, y a los que les mandamos un fuerte abrazo, a los que han participado en estas últimas 17 varietés, 17 eventos que están dando lugar al presupuesto con el pequeño presupuesto que nos vamos manejando para ladrillo a ladrillo ir levantando el lugar en el que va a estar funcionando este centro cultural. Les recordamos que el próximo sábado, el sábado 7 de diciembre a partir de las 20 horas, varieté acústica en 154A número 1511. A todos los artistas que quieran participar de esta propuesta, les recordamos que nos pueden dejar un mensajito en facebook.com/elasteroide para así les comentamos bien el tema de horarios y demás, así se pueden acercar y mostrar qué es lo que están haciendo. Y también el día sábado 21 de diciembre para despedir el año, saludar el veranito y un montón de excusas más para juntarnos y disfrutar de una noche llena de cultura, llena de buena onda y, pero por sobre todas las cosas y lo más importante, llena de mucho amor hacia el arte y mucho amor entre nosotros, que es la única herramienta real para generar un cambio en este mundo tan plagado de odio. Y que seguramente vamos a estar pudiendo modificar, y porque no todo es odio en la vida y totalmente, porque no todo es negativo, estamos todos aquí cumpliendo con lo que tiene que ver con el objetivo de la felicidad permanente y la capacitación, la interacción y la profundización de los ideales que cada uno de nosotros queremos compartir con el mundo. Tenemos una noticia de último momento que también tiene que ver con el ámbito cultural independiente. Una noticia un poco triste. Un referente de el teatro experimental under de la década del 80 murió el día de hoy, el actor Alejandro Urdapilleta, dramaturgo y director de teatro, uno de los referentes de la denominada escena under, periodo en el cual formó un trío clave del teatro experimental junto con Batato Barea y Humberto Tortonese en el mítico Paracultural, allí en la capital federal. Su talento lo llevó al reconocimiento masivo, encarnando papeles inolvidables como el del Seco de la serie Tumberos. Es velado en Córdoba 5084, ciudad de Buenos Aires. Si bien no se informó la causa de la muerte, el actor se hallaba ausente de los escenarios desde hacía más de 2 años. Había nacido en Montevideo en el año 1954, durante el exilio de su padre, un coronel del ejército que debió dejar la Argentina tras participar de un levantamiento contra el presidente Juan Domingo Perón, durante su adolescencia se instaló junto a su familia en el barrio bonaerense de Martínez y dio sus primeros pasos en la actuación en la escuela de Martín Ademian. Urdapilleta comienza su carrera artística en el Paracultural, donde brilló junto con Tortonese y el ya fallecido Batato Barea. Se destacó en puestas como Alfonsín y el mar, La carancha, Poemas decorados, Carne de chancha, Urdapilleta en llamas y La moribunda. Ese trío que llevó sus obras por los escenarios del Centro Cultural Rojas y el emblemático Cemento, donde solía interactuar hasta el desafío y la provocación. Así que les dejamos un fuerte abrazo a la familia, ¿no es cierto? Y a todos los... y a todos aquellos que seguían la carrera y que querían mucho al actor. Un referente de él, los primeros movimientos independientes del país allá por la década del 80, posterior al movimiento de los independientes de los años 60, los viejos dramaturgos de la historia del teatro argentino. Así que se nos van yendo las viejas generaciones y nosotros, las nuevas generaciones, tenemos la tarea de renovar toda esa comunicación y toda esa fuerza artística que tantos que nos han dejado en los últimos años nos han legado y que tenemos en nuestras mochilas guardadas para desarrollar las nuevas comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la defensa de una idea. Y para seguir experimentando, ¿no es cierto?, en todo lo que son las corrientes artísticas, porque está bien, se ha ido uno de los grandes de la experimentación, pero realmente no tiene ni por qué ser el último, ni tampoco hay que transformarlo en un mito inalcanzable. Todos estamos en posibilidad de generar una nueva corriente, todos estamos en posibilidad de generar un nuevo mensaje, todos aquellos que queramos transmitir algo realmente profundo, algo que realmente se piensa, se siente, algo que realmente se ama, tiene que ser mostrado y nosotros mismos tenemos que generar los espacios y que cada vez sean más Porque como decimos siempre con Lautaro, nosotros no pretendemos que el asteroide sea un apartado en la historia del arte, sino que pretendemos que sea una semilla más de un campo que esté muy, muy lleno de semillas y que realmente entre todos podamos recolectar luego los frutos. Y si no somos nosotros, que sean los que vienen después, que también es algo por lo que hay que seguir velando, porque el arte no se termina con nosotros, sino que es algo que sigue evolucionando. Y por más de que estemos en una situación actual en el cual los artistas estamos separados, en el cual las artes están separadas, podemos volver a interactuar, podemos volver a fusionar, podemos volver a experimentar y podemos volver a sacar cosas nuevas, porque eso se va viendo todos los días. Y los que piensen que ya está todo inventado, que se enrosquen un poquito más la cabeza y algo diferente va a surgir. Que vengan a las varietés del asteroide, que vengan a visitar los movimientos culturales independientes actuales y los centros culturales oficiales o municipales también, porque no, si tienen la posibilidad y si pueden además aislar lo que tiene que ver hacer diferencia entre lo que tiene que ver con la bajada de línea y el espectáculo propiamente dicho. Claro, porque o sea, el espacio municipal, el espacio que brinda el Estado, tiene que ser también aprovechado, porque es un espacio para la formación, es un espacio para la difusión, si bien mucho más limitado, si bien mucho más estructurado, pero no deja de ser una gran entrada, ¿no es cierto?, para los primeros, como todos que hemos tenido inquietudes en algún momento, y está bueno tener espacios a los cuales poder acercarse y en los cuales el municipio, el Estado o cualquier persona nos pueda brindar esa profundización, nos pueda brindar alimento para nuestra curiosidad, nos pueda brindar una corriente, nos pueda brindar una manera de empezar, pero que el techo no existe, el techo lo pone uno, se lo impone uno mismo, y realmente hay que seguir hasta... Siempre pudiendo generar abstracción, ¿no es cierto? Abstracción. De la interpretación que cada uno puede darle a determinado mensaje, ¿no es cierto? O sea, si bien uno está bajando una línea o diciendo algo con un espectáculo, es el público al final el que decodifica la información y el que la modula, la decodifica como piensa, como desea y como la quiere interpretar. Lo porque lamentablemente la eso está fuera de las manos de todo artista, y es lo maravilloso de esto, ¿no es cierto? Que claro, no solo hay múltiples exposiciones o múltiples opiniones, sino también hay múltiples interpretaciones que a su vez las hay multiplican. Tantas interpretaciones como espectadores, ¿no es cierto? Claro, cuantos más espacios uno tiene para mostrar y puede llegar a mayor cantidad de gente, factiblemente ese mensaje que quiere mostrar, uno lo único que hace es liberar una puntita, luego todo queda a merced de la carburación mental de cada uno y el momento al que uno lo agarra. Pero lo creemos, al menos creo yo, que lo importante es no darse por vencido, es seguir buscando herramientas, es seguir buscando espacios, es seguir buscando difundirse y es seguir buscando transmitir un mensaje profundo en esta sociedad en la cual la profundidad es prácticamente un pecado de herejes, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que piensa él. Buscar justamente espacios en los cuales uno pueda realmente difundir su pensamiento. Y sí, puede que sea únicamente mi pensamiento, pero bueno, por suerte realmente tengo un compañero que comparte varias de las opiniones, así que todo es mentira, muchísimo más mentira, sencillo. Absolutamente mentira, esto es una mentira radial. Bueno, y les queremos aprovechar también para... Bueno, el cuac ahí de Luigi. Queremos Luigi. Mandarle un fuerte abrazo a Manu Rivas y como Manu Rivas a toda la gente que todavía continúa sin luz aquí en la ciudad de Berazategui. Sabemos que todavía hay barrios de los alrededores de Berazategui que continúan sin luz. ¿No es cierto? Manu es de Ranela. Manu es de Ranela, lamentablemente tenemos gente que sigue sin luz tras claro. el pequeño temporal que hizo estragos. Nosotros estábamos en tu casa y no nos dimos cuenta de todo el quilombo que se armó, pero realmente... No, terrible. Yo estaba estaba por salir para acá para la radio y veía volar las chapas, las ramas. Yo venía, decía, no, otra como la de hace 2 años. Y se nos vuelan las chapas. Se nos vuelan las chapas del techo del centro cultural que estamos por colocar. Por colocar. Pero no, son estas tormentas de... De verano, que son como algunos compañeros que son así, ¿no es cierto? Te visitan, te destruyen la situación y se van. Y se van. Como las tormentas de verano, es así. No queremos herir sensibilidades, ¿no es cierto? Bajo ningún punto de nadie. Pero bueno, así que un gran abrazo a Manu Rivas, que seguramente nos está escuchando por el celular o por algún aparato así a pilas. Porque no tiene luz, así. Porque no tiene luz, pero bueno. Un poquito. Pero, Y si no, dentro de los próximos días, si Luigi nos lo permite, vamos a poder estar subiendo este primer programa para todos los que lo quieran revivir. Pero seguramente. ¿Qué hora estamos, Lautarito? Y aquí creo que son las 10 de la noche. Estaríamos casi cerrando el programa del día de hoy. Y estaríamos viendo esta primera edición del este parto, ¿no es cierto? Hemos parido. No sé si ha sido tanto. No, pero los partos son hermosos. Sí, pero dolorosos, No sé, depende. Una cesárea y te duermen todo y te abren como un matambre. Sapo, claro. Bueno, y acá Pancho sigue comunicándose con nosotros. Francisco dice: muchachos, gran programa, hacen falta, sigan así. Y aclara, y lo de Hortapilleta fue ayer, a ver si hacen los deberes. Así que bueno. Acá tenemos a alguien. Si bien no es una situación para reírse, tomémoslo con alegría, porque ha sido un Hortapilleta, un exponente de todo lo que ha tenido que ver con el teatro cómico también. Así que un escritor de dramaturgia del teatro del absurdo muy, muy, muy, muy interesante de la dramaturgia argentina. Así que Panchito sería así, él es nuestro operador de exteriores. Claro. A partir de este momento es oficialmente nuestro corresponsal en Quilmes. El corresponsal en Quilmes, Francisco Carlos Serna, seguramente lo tendremos en algún programa aquí, dentro de muy poco tiempo, tocando algunos temitas en la guitarra aquí en vivo, y seguramente también los tendremos a Manu, el muchacho sin luz, también leyendo algunos poemas. Totalmente, a varios amigos. Y a muchos más que quieran sumarse a la radio. Te recordamos que vos también podés participar sumándote y dejando tu mensaje en facebook.com/el asteroide. Y también puedes acercarnos tu propuesta y venir a leer o a interpretar tus temas, o a interpretar temas ajenos, ¿por qué no? Claro, durante la semana dejas tu mensaje en facebook.com/el asteroide, y estamos hablando en la semana para que te presentes en la radio y compartas con nosotros también algo de lo que quieras difundir. Y también los invitamos a todos por última vez, ya nos vamos a empezar a despedir, vamos a estar con un último tema de Limaje, que es una muy buena banda de la zona de Runner Amberazate, y ojalá nos estén escuchando, y si no, bueno, después les comentaremos que hemos pasado dos de sus temas y se van a poner muy contentos. Les recordamos que el sábado próximo, a partir de las 20 horas, en 154A, número 2011, vamos a estar con la 17ª varieté de El Asteroide, justamente para generar y para seguir apoyando a la apertura de este espacio. Lo mismo que el sábado 21 de diciembre, a partir de la misma hora, en Dardo Rocha, esquina 6, número 605, la del 21, y en 154A, número 1511, la del 7 de diciembre. Los invitamos a todos a que nos dejen sus propuestas en facebook.com/elasteroide y a que sigan conectados con Radio Con Todo en potenciaweb.net/radiocontodo, radiocontodo.blogspot.com o en el dial del 102.5. Así que los vamos a estar invitando entonces a que nos escuchen la semana que viene en la Radio Con Todo, potenciaweb.net/radiocontodo, a partir de las 20 horas, para compartir mucha más cultura y muchísimo más de todo lo que tiene que ver con el movimiento cultural independiente de la zona sur del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en el continente sudamericano, en el planeta Tierra, en algún universo paralelo. Le queremos agradecer muchísimo a Luigi, que nos dio una mano muy grande con la técnica en el día de hoy. Realmente les agradecemos a todos los que nos están escuchando y los invitamos a que estén atentos no solamente a la agenda cultural del asteroide, sino que estén atentos a la agenda cultural de todos los espacios, para que también puedan ustedes decidir qué artista van a ver y en qué ámbito prefieren hacerlo, porque esto justamente también es una cuestión de decisiones que uno va tomando en la vida, para poder, ¿no es cierto?, cada vez profundizarse más en esto de lo que es el arte independiente y todo lo que significa fusionar, todo lo que significa mezclar, y a que perdamos el miedo. Los invito a que perdamos el miedo al absurdo, el miedo al ridículo, que perdamos la vergüenza y que hagamos, porque en todo caso... El miedo a la censura. El miedo a la censura, exactamente, porque el miedo va a estar ahí hasta que hagamos algo con ese miedo. Exactamente, y para Francisco, que nos debe estar escuchando todavía, le voy a tirar un par de efemérides para que vea que sí hacemos la tarea. Un día como hoy moría el ensayista y poeta Manuel Ugarte, defensor de la causa latinoamericana. Entre otras obras, el autor de El Porvenir de la América Latina, Mi Campaña Hispanoamericana, El Destino de un Continente, La Patria Grande y El Arte y las Democracias. Nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875. Hoy también es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Ah. Así que escuchen, también queremos reflexionar un poco. Y nacía en Buenos Aires un día como hoy también el poeta José Mármol, ¿no es cierto? Autor de la novela Amalia, fue director de la Biblioteca Nacional, falleció en Buenos Aires el 9 de agosto de 1871. Así que las efemérides van dedicadas a Francisco, nuestro compañero en los exteriores. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Los invitamos entonces el próximo lunes, como siempre, a escucharnos a partir de las 20 horas en la radio con todo. Ahora nos vamos a ir con un tema de Sumo. Primero un tema de la imagen y luego un tema de Sumo. Vamos con un tema más de la imagen. Vamos con un tema más bárbaro, de la imagen. Listo. Entonces, vamos con un tema más de la imagen. Banda quilmeña. Banda de Berazategui y la imagen de la zona de Ranelag, no de Quilmes. Y les recordamos las bandas que pasaron en el día de hoy por el dial. Fueron La Verdosa con los primeros tres temas, luego La del Point y ahora vamos a cerrar con la imagen y luego un pequeño tema de Sumo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 20 en potenciaweb.net/radiocontodo. Un placer, compañero Lucas. Un placer, Lautaro. Que tengan una excelente semana y vamos para adelante con todo lo que es el arte independiente. Hasta el próximo lunes, arriba con el arte independiente. El Asteroide, un espacio para los libres, los emergentes, los músicos, dramaturgos, poetas, pintores y artistas. Un espacio para compartir dos horas de entrevistas, historias, nuevos sonidos y nuevas propuestas. Porque buscamos defender la actividad cultural independiente del conurbano, te invitamos a que nos escuches los lunes de 20 a 22 horas en la Radio Con Todo, 102.5 o en potenciaweb.net/radiocontodo. Súmate, vos también, a El Asteroide. Un espacio cultural emergente, también en la Radio Con Todo.